carnavales. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Salimos desde la provincia de San Luis. Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, compañeros que está ahí en la parte de operaciones. Mati, Noe, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia. Aquí estamos desde la Bulla, San Luis, desde Radio La Bulla, comenzando este Enredando a las Mañanas de este 3 de octubre. Entramos en el último tramo del año, cómo se nos pasó volando el año, este añito. Y bueno, y estamos sonando. ¿Te acordás hace un año atrás, un 3 de octubre, cómo estábamos de locas en la parte de organización del 35 encuentro? Ah, es cierto. Ahora no te sentís más tranquila, como que... ¿Qué está pasando? Ayer veía... en la página del 36 de encuentro que se va a realizar en Bariloche, miraba y me ponía ahí a ver las placas de los talleres. Bueno, me traía ahí un poquito de nostalgia, recordar todos esos tres años de comisión que tuvimos y bueno, y salió. La comisión más larga del mundo. Pero somos pluri. Pero somos pluri, ¿no? Eso es lo que vale. Es lo único que me queda tranquila y me hace feliz, que somos plurinacional y con las disidencias. Así es. Ya se va a hacer un año de ese encuentro, número 35, y el primero que se realizó en esta provincia de San Luis y que fue toda una experiencia para nosotras y nosotres. Aprendimos mucho. A los ponchazos. A los ponchazos. Mira, si no aprendemos en tres años, mira. Con una pandemia de por medio. Y ahora nos estamos preparando, por supuesto, para ir a Bariloche. Furiloche es el lugar elegido para este encuentro número 36, que por supuesto ya este año no estamos discutiendo sobre el nombre para nada. Para nada discutimos sobre el nombre, es tema superado, es más, la rancia antigua comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, orquestado siempre por el partido PCR. Está bien, ahí lo dije bien. Hasta la, se me borraron. La cucaracha ahí no te permitió. Hasta se me borraron. Ya tuvieron que doblegarse y ahí andan haciendo su entrismo, por supuesto, hacia adentro de la comisión pluri. No van a soltar ahí su plataforma desde la cual hacen militancia partidaria. Lo sabemos, estos lugares ya son espacios siempre ocupados por los partidos políticos con esas lógicas verticales que tienen, y lo que se hace muy muy difícil, lo que hace muy muy difícil pensarnos en asamblea de manera horizontal, es una realidad que vivimos quienes intentamos sostenernos adentro de esos espacios para que sigamos teniendo una autonomía, el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans de estos territorios. Pero bueno, la verdad que es una ardua tarea. Ardua tarea y entendiendo el tiempo que nosotras tuvimos en comparación a todo un año de trabajo que seguramente ha sido el doble de de inmediato ha tenido que hacer en conseguir esto, formar la página web, tener una cuenta y todas esas cuestiones, la página web no, las páginas de redes sociales, ha sido un trabajito que ya lo sabemos nosotras cómo es de intenso y en un contexto económico bastante complejo. Eso es lo que decían en conferencias de prensa las compañeres de la comisión organizadora número 36 desde Furiloche, decían precisamente eso, la dificultad económica y la dificultad de articular con distintas áreas gubernamentales que no han apoyado mucho el proceso. Entonces la verdad que este encuentro se les está haciendo muy cuesta arriba. Lo bueno es que queríamos empezar enredando las mañanas de este 3 de octubre y que estamos sonando por la rnma.org.ar y por todas las radios amigas y las radios que hacemos los Enredando las Mañanas, que son varias, y por supuesto por nuestra querida bulla.org. Y que no queríamos empezar Enredando las Mañanas hablando de este 36 encuentro, porque ya tenemos grilla de talleres. Hay grilla de talleres del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, de Furiloche 2023. Allá nos vamos, en las redes sociales hay una grilla Dos semanitas y allá tenemos el... No va, va, barilo, barilo, barilo. No, nos vamos para allá, nos vamos nomás. Entonces, Furilo. Decíamos que... el encuentro ya tiene los talleres desglosados, los podemos ver. Son 16 ejes y 112 talleres. Ahí recién los estábamos pispeando, algunos interesantes. Está bueno, veremos ahí más adelante cómo podemos adentrarnos en los talleres, a cuál vamos este año y sobre todo promover la participación a este encuentro, que sabemos que es un poquito más difícil llegar, está más lejos, pero también sabemos la importancia y la organización que tenemos las personas de poder autogestionarnos desde acá, en este territorio, en diversos. Ya hay ferias, hay actividades culturales, hay microemprendimientos para ir recaudando pesito por pesito para poder hacerse, asegurarse la estadía, asegurarse un poquito el viaje, el traslado. Así que sabemos que este trabajo es a pulmón en poder llegar a estos encuentros que bastante de reflexión nos dejan y para seguir aspirando y pensando colectivamente. Sí, eso es cierto. O sea, las vicisitudes económicas nunca han sido un impedimento para las organizaciones de base, para los feminismos, transfeminismos, para poder llegar a las actividades que nos proponemos. Y el encuentro es un ejemplo de eso. Siempre lo ha sido, la autogestión... En todas sus formas, allí estando presente, nos permiten llegar. Las roscas que vamos tejiendo también, pedido de subsidios, pedido de esto, articulación con todas las áreas que dentro de las posibilidades nos permiten avanzar para llegar. Y también en este contexto, donde en este territorio del sur, avanzan los fascismos y en las elecciones, en las últimas elecciones, PASO, bueno, ahí los porcentajes, lo hemos dicho varias veces aquí, nos dejaron preocupados por el avance del fascismo. También son lugar para ponerle freno, para demostrar que aunque los sectores de poder, los sectores conservadores, los dueños del mundo, siempre... invisibilizan la potencia de las organizaciones de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, y las organizaciones anticapitalistas que se dan cita en los encuentros plurinacionales. Esta es una oportunidad muy, muy buena para demostrar que estamos organizadas, que estamos organizadas, que estamos organizados, y que a las derechas fascistas le estamos diciendo no pasará, no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos. Y no solamente eso, sino que estamos trabajando de manera organizada para ir por más derechos, cada una desde sus distintos posicionamientos políticos e ideológicos, pero lo estamos haciendo. y el encuentro nos permite demostrar que más allá de las diferencias que el heterogéneo movimiento feminista y transfeminista tiene, nos permite aunar los puntos en común, y ahí está esa gran potencia que tiene el movimiento feminista y transfeminista, saldando diferencias y poniendo los puntos en común por sobre todo. Así que bueno, es un momento oportuno, y también por todo lo que acontece a la persecución de las comunidades indígenas y originarias, como le elijamos llamar, también es significativo. Precisamente por eso fue elegida esa sede, porque la persecución que las compañeras mapuche vienen sufriendo es sostenida en el tiempo, pero bueno, se ha agudizado en este último tiempo, y allí vamos también a decirle que las compañeras no están solas, no estamos solas, la lucha es colectiva, y ese también es otro punto de inflexión del encuentro, que ahí andaremos viendo cómo acontece. ¿Y el próximo año? ¡Ay, para dónde nos vamos! Todavía no vivimos uno. ¿Se va para el norte o será para más al sur? No creo. Mientras no sea en San Luis. Me muero. Bueno. Bien. Bueno, las 10:15, pucha, ¿qué tan rápido se nos pasó? Sí, así bueno, es. Bueno, Cintia, ¿qué temas tenemos para hoy? Ah, se podía. Nos vamos ahí a nombrar el programa informativo que va a rondar en el día martes 3 de octubre desde la provincia de San Luis por La Bulla, www.labulla.org. Y bueno, y hoy tenemos, en el día de ayer, se realizó una movilización de docentes autoconvocados en reclamo para de un digno salario aquí en la provincia de las callecitas de San Luis, estuvieron movilizándose. También tenemos las columnas de Merlo, de aquí de San Luis, con la compañera Pamela Mackay, con su columna Territorio y Movimiento, los movimientos en territorios. También tenemos, hace mucho que no anda por aquí, la columna de Medio Oriente con la compañera Lucrecia Fernández de Firan News, y también nuestra columna de Radio Popular Che Guevara con la compañera Mónica García Felipetti, que ahí cada columna nos estará empapando de su contenido. Sí, ahí andará nuestra compa Pamela Mackay dialogándonos sobre el proyecto que han presentado una cooperativa de trabajo de mujeres de Pantanillo, de Merlo, de la provincia de San Luis, sobre Cuidar es Trabajo, un proyecto legislativo que están trabajando. Y que allí nos va, por supuesto, nos va a profundizar sobre eso. Y Mónica García Felipetti, desde Rosario, nos va a estar hablando sobre el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, allí con algunos testimonios que ella desde Radio Che Guevara han podido entrar en diálogo, compañeras que están allí acompañando el juicio. Así que ahí bien completito este Enredando las Mañanas para este día, martes 3 de octubre. Y escuchamos una musiquita, nos vamos a un separador y ya volvemos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. bueno, y seguimos en este Enredando las Mañanas. 10 y 20 de la mañana. Ay, ay, ay. ¿Y cómo está el clima acá? Está frísimo, pero qué frescor. Fresco y ventoso, estamos esperando a la lluvia. Que no llega. La verdad es que ayer tuvimos una temperatura de casi 30 grados, 28, 29, muy llamativo, y hoy frío directamente, no está fresco, está tirando a frío, así que salimos. Está para tortas fritas. Salimos del horno y pasamos al freezer, así como hay que. Y mañana volvemos otra vez a sacar las bermudas. Mañana, claro. Hoy sacamos la campera de invierno, pero invierno así con gorrito. Yo estoy con gorrito de lana, o sea, ¿cómo será? Y mañana, ojotas. Mañana, ojotas. Ojotas, así pasamos. Ay, parece ser que así viene el. La cuestión de ahora en adelante no es porque el mundo se esté tornando mágico, sino todo lo contrario, porque lo estamos destruyendo. Y este totalmente. Es el estado de situación. Ahí está, queremos más celulares, más autitos, más viajes. Y todas las campañas de gobierno eran más litio, más megaminería, más trabajo, más ¡ay! Masa. ¿Qué te pasa, masa? En C5N, post la... Sí. ¿Cómo se llama? El debate. El debate presidencial. Ahí estuvo hablando de que se superó. Más extractivismo, lo dijo. Sí, lo dijo, literal. Le ha dado un poco ese discurso porque sabe que no, bueno, quiere como la reacción de los sectores, pero bueno, sabemos que la cuestión va por ahí. Así que bueno, fue claro. Quería tomar nota de ese fragmentito para comentarlo y luego se me pasó, pero dijo claramente, nombró los recursos valiosos que tiene la provincia de La Rioja y nos quedamos todas cling, todas cling. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos verán en las calles. Yo te repodría andar en las calles, pero bueno. en torno a esto... Me acordé que las asambleas constituyentes de los pueblos riojanos han elaborado un documento con aportes a la reforma parcial de la Constitución de la provincia de La Rioja y será presentado en octubre. Hay un formulario virtual para firmarlo. Vamos a estar armando seguramente una notita de eso, aunque sea para poner toda esa info en nuestra página web de la BUYE. Vamos a ver si también podemos hacer lo mismo para la página de la RNMA, porque es un tema que está bueno difundir. Hay tiempo de firmarlo hasta el 6 del 10, o sea, quedan poquitos días. Nos quedan 10 días o menos, 3 días. No, menos. 2 días para firmar que la reforma constitucional de La Rioja incluya los pedidos de las asambleas, que es que el agua de La Rioja es para los pueblos. Ahí hay que firmar y hacerlo circular. Así que hablando ahí sobre lo que dijo el candidato, el ministro de Economía, casi presidente en ejercicio y candidato a presidente de la nación. ¡De la nación argentina, señores! Ya que estamos, lo decimos todo con O, con E. Bueno, porque así se mueven. En periodos electorales parece que los lenguajes se hacen cada vez más masculinos. Es escuchar los medios de comunicación, como los debates, como ese debate, es como espeluznante de principio a fin. Pero bueno, ahí vamos. Lo que más me gustó al debate es que... Los memes. ¿Ah, no? No, a mí es Miriam Bregman con... La adoro. No, sos el león, sos el gatito mimoso del poder económico. Digo, me mata. Todas queremos votar a Miriam. Bueno, decíamos entonces, sin para ponernos un poquito serias, dejar de ahí hablar. Nos venimos para San Luis. Nos venimos a San Luis. Ayer hubo asamblea de docentes de nivel medio, nivel inicial, primaria y secundaria, porque desde hace unas semanas hay un revuelo tremendo en el sector docente. Eso sucedió cuando el gobernador de la provincia de San Luis, ya el saliente, le quedó un mes y medio, Alberto Rodríguez A, hizo como una batería de anuncios de aumentos de sueldo a todos los sectores, y los aumentos para el sector docente bueno, quedaron ahí muy bajos, de nuevo un ninguneo al sector docente que viene siendo postergado desde siempre por el gobierno de los Rodríguez A. Y además de postergado, avasallado con escuelas charter, que es como la modalidad potente de San Luis, escuelas autogestionadas, escuelas generativas que precarizan el ejercicio docente, que precarizan la educación pública en general. En torno a esto es que las docentes se han organizado de manera asamblearia, sobre todo porque hay un silencio cómplice de los sindicatos, de los gremios docentes, por distintas razones, tal vez porque algunos dicen que están de acuerdo con los aumentos que hubo, otros porque se han, por supuesto, encolumnado al peronismo puntano, y entonces hay un gran descontento del sector docente, que sabemos que con respeto lo vamos a decir que no tiene una actitud tan crítica, que suelen ser un pensamiento medio un poco de derecha, pero al fin y al cabo este sí es un reclamo justo, que es que los sueldos de los docentes son indignos. Entonces ayer hubo en la ciudad de San Luis una asamblea y una marcha por el microcentro puntano, totalmente invisibilizada por los medios de comunicación, y ha habido también en Villa Mercedes ya asambleas. Villa Mercedes es una localidad a 100 kilómetros de la capital puntana. Ha habido asambleas más organizadas que están gestando allí una movilización docente, y también en las localidades más pequeñas de la provincia, San Francisco, Concarán, Merlo, La Toma, los docentes se están organizando. Y allí anduvo nuestro compañero Matías recabando allí un poco de la información y acompañando esos reclamos. Y algo llamativo es que los docentes tienen temor de dar sus nombres, por ejemplo. Entonces, esa es una como resabios que han quedado del puntanazo que le decimos aquí, donde los docentes se levantaron de manera masiva en el 2004 y hubo tal persecución del gobierno provincial hacia el sector docente que, bueno, hay resabios, hay temores. Entonces, además de la inexperiencia de los docentes para salir a las calles, que es se advierte, hay temor. Entonces, tenemos ahí un par de testimonios de docentes, algunas de nivel inicial, y no nos han dado su nombre para cuidarse. Pero son interesantísimos testimonios del estado de situación de la docencia puntana. En realidad, este movimiento se inició por un grupo de docentes autoconvocados en Villa Mercedes y fuimos agregándonos de toda la provincia. A raíz de los últimos anuncios del gobernador en relación a los aumentos salariales, que en nuestra realidad docente no va al 100% de ese anuncio al básico, que es lo que más nos interesa, porque el día de mañana cuando nos jubilemos no nos vamos a jubilar con el sueldo que todo el mundo cree que cobramos. Hoy el básico con el último aumento de un maestro es de 100.000 pesos. El resto está en negro, con ítem en negro, no remunerativo, que en eso no lo ves vos reflejado cuando cobras aguinaldo, cuando te vas a jubilar. Entonces el reclamo puntual y principal está en eso. Después tenemos miles de otros temas que tratar a nivel docente, que los que estamos acá, más los que estamos en Villa Mercedes, nos sentimos totalmente solos porque no nos sentimos representados por los gremios y por eso nos hemos denominado autoconvocados. Sí, todos los docentes en las escuelas, cuando desde la asamblea vamos a cada escuela, también tienen el mismo sentimiento, el sentimiento de no, del trabajo no reconocido. Y que ese trabajo no reconocido se ve en el básico, como lo dijo acá la docente. No podemos tener el básico que tenemos y otros ítems, pero lo importante es que todos los docentes queremos ser escuchados y que se nos reconozcan el trabajo del docente. Sí, nosotros estuvimos acompañando la marcha del 21 a los docentes porque nos vemos reflejados en ellos, o sea, el día de mañana nosotros vamos a ser ellos. También es importante informar, porque muchas veces no se conoce, que nosotros hacemos un aporte superior al que hace el resto de los trabajadores, por este 82% móvil, que a la hora de jubilarte no es tan móvil. Bueno, entonces la convocatoria es el próximo lunes a partir de las 12, ¿no? en terraza, porque el petitorio, Villa Mercedes presentó un petitorio en nombre de toda la provincia el viernes pasado y por ley administrativa son 5 días hábiles para tener una respuesta que debería ser este viernes. Bueno, así que el lunes que viene estarán les docentes autoconvocados, como se denominan, allí en la Casa de Gobierno, aquí le decimos terrazas de portezuelo, para hacer el reclamo pertinente. Han elaborado un petitorio para entregarlo al gobernador de la provincia, con un reclamo concreto y con firmas. Este petitorio ya tiene un número importante de firmas. Eso es lo que van a presentar el día lunes también. Incluso creo que ya lo han presentado y estaban esperando respuestas. Y acá algo, un pequeño fragmento del petitorio al señor gobernador al doctor Alberto Rodríguez A. De nuestra mayor consideración, les abajo firmantes, docentes y directives, autoconvocades de todos los niveles, modalidades y gestiones educativas de la provincia de San Luis. Solicitamos a usted y a su intermedio, a quien corresponda, tenga a bien aumentar los saberes, incorporar los ítems no remunerativos, haberes sin aportes, en el haber básico, como así también disponer de los futuros aumentos sean calculados en función del último haber básico percibido. Lo anteriormente solicitado mejoraría los aguinaldos y también nuestras futuras jubilaciones, pudiendo gozar de un salario digno y que acompañen la difícil situación económica que estamos atravesando a nivel nacional. Dicho petitorio es impulsado porque nos vemos perjudicados, en varios aspectos. No se reconoce la gran responsabilidad, esfuerzo y dedicación que conlleva estar frente al aula y a una escuela. No se valora el título docente. No se tiene en cuenta la actuación y la capacitación profesional permanente. No se valora el gasto que ocasiona la tarea docente, el material, el tiempo fuera del horario de trabajo declarado, la indumentaria y compensar las necesidades de los alumnos. No se abona el doble cargo, entre otros no mencionados. Así es un pequeño fragmento de este petitorio que se presentará como Noé comentaba, en terrazas de portezuelos. Sí, bueno, y esto también está ligado al reclamo que vienen desarrollando les docentes jubilados de la provincia de San Luis, que venimos acá comentando en este Enredando las Mañanas. En varias oportunidades hemos dialogado con docentes jubilados que hay algunas jubilades que perciben entre 20.000 y 50.000 pesos. Es un estado de situación paupérrimo el que vive la docencia puntana. Muchos de los aumentos son no muy muy muy bajos y no cambian de manera significativa el monto final que perciben a principio de mes los docentes, y en este contexto de inflación se hace invivible la vida. Por eso es que también llegan los docentes a pedir un aumento del doble cargo, en vez de, bueno, es como seguir llenándose de trabajo hasta un doble cargo que implica aún una vida más esclavizante, pero hasta eso se pide para ver si de esa forma se mejora. Para mí es un error esto de solicitar un aumento del doble cargo. Se debería luchar para que el cargo único del docente sea excelentemente pago y nos quede un poco de vida libre para formarnos, para tener una actitud crítica y no consumista. Pero bueno, el estado de situación también de los docentes a veces es un poco ahí para analizar. Pero bueno, ese es el estado de situación de lo que vivimos en estos días con la movilización docente autoconvocada, que es una cuestión ahí significativa por el descreimiento que este sector tiene con los gremios y sindicatos docentes. Y seguramente desde la bulla vamos a seguir acompañando, uh-huh, esta lucha, a ver en qué termina. Bien. Bueno, 10:34 de la mañana, vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde San Luis. Que me da como el cielo claro, como pisa por mis dedos, como fruta madura, voy dejando atrás mi árbol. Una semilla al viento se ve, pero mirando al tiempo se ve. Fluyendo las cadenas del viento, no estoy ahuyendo. Como un nuevo comienzo, lo que pienso y lo que siento, desconectado. Una semilla al viento seré, pero mirando al tiempo esta vez. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Y así pasaba la música de Elipsis. Semilla es una banda mercedina que está sonando bastante, bastante lindo. Está preparando su próximo disco, así que ahí tienen en sus redes sociales, piden colaboración para avanzar con su disco, si mal no leí. Habrá que hacer un aporte.

maldita pasta base que con mi cuerpo arrasa. Ahora estoy en la cacheta, me echaron de mi casa, requechando comillas porque base hasta mi panza. Me la paso drogado, ya no paro más la plaza. Y ahora todo tristeza y antes era toda alegría. Estoy re perdido y la culpa está porquería. ¿Y quién diría qué pasaría? Que una vez que te engancha muy difícil encontrar pues la salida. Y pide auxilio, perdí familia, perdí amigos. Estoy más flaco, nadie conmigo. Una pita y saco todo lo expresivo. Yo me siento remuerto en el planeta de los vivos. Y en el fracaso siempre me atraso. Mamá tenía razón que todo empieza por el paso. Caminando por la calle, cortaduras en el brazo. Y un rafazo suena la boca que por culpa de dos chakis casi me dan un balazo. Recuerden que un mundo también es cada cabeza. Y es que no soy yo de la pipa que a mí me besa. Y es que yo no quiero, yo lo digo con descaro. Si yo brillaba mucho y la droga a mí me apagaron. En el peor momento solo me dejaron. Pero en varios momentos mal a mí me saludaron. Y nadie me pregunta qué me pasa. Para mí cada día es una nueva batalla. Ya no puedo con esto aunque tire la toalla. Es que a veces yo estoy bien y a veces mi mente estalla. Yo soy sincero, me desespero. Que dentro de esta mierda nada bueno, verdadero. Yo no quería esto, yo quería ser rapero. Pero para la gente yo solo soy un latero. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y estamos de vuelta, 11 y 5 de la mañana, y estaba pasando Ellis, el rapero, junto con la murga Agarrate Catalina. Excelente escucharles, la verdad que es la primera vez que nos los compartió nuestro compañero Mati. Nos encantó. Vamos por más murgas así. Y más raperes. Queremos, Mati, escucharte en tu murga. Ay, no lo teníamos que decir. Justo ahora que viene nuestra columnista Mónica, que te va a querer, aparte de querer escuchar hablar, te va a querer escuchar que cantes. Bueno, y como ya la nombré, ahí ya la tenemos en línea seguro. Y nos vamos para la columna de la Radio Popular Che Guevara. Y ya la tenemos aquí a Mónica. Muy buenos días, Mónica. ¿Estás por ahí? ¿Cómo andás, Cintia? ¿Cómo andás? No, pará. No quiero que Matías me diga buenos días, Mónica. Quiero que Matías me cante, de verdad. No sabía que estaba en una murga. Más que nunca. Ahora se puede venir aquí a la ciudad de Rosario, la Casa de la Memoria, que tenemos murgas, candombes en la casita, todo tipo. Repique, lo que quiera tiene para entrar. No sé si me mira con carita de cariño el Mati o ya me mira como diciendo, no, te en mira serio, con odio, te mira hablas con poco odio. Y cuando hablas venís a meter este bocado justo. Pero Cintia, no detengan en cuenta esto, tuvo que abrir la boca y hablar cuando estuvo haciendo la entrevista, lo escuché atentamente, le hizo consultas a las docentes, claro, obviamente no. No íbamos a mandar un compañero que pasara papelitos para hacer la entrevista, ¿no? Ahí escuchaste su voz. Sí, dije, tiene cuerdas vocales, sabe hablar. Si no, viste que yo en general uso la inteligencia artificial para que Mati me salude. Bueno, yo igual te digo, hola Mati, ¿cómo andás? Muy buenos días, porque aparte Mati buenos es mi días, compañero. Mónica. Muy bien, habló ahí. Porque aparte, viste, con Mati, hoy están, ustedes en general están, no es Cintia, bueno, están ahí, pero viste que siempre nos toca un martes que estamos los dos solos. Sí. Solas, soles. Entonces, bueno, nada. Eso, somos dos soles realmente cuando nos toca esos martes. Soles. ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien? Todo bien, Mónica. Acá, bien. Un gustazo poder escucharte. Estamos acá. ¿Qué? Sí. Acá estamos con frío en San Luis, está fresco, bajó la temperatura, así estamos con campera de invierno, ayer veranito, hoy campera de invierno. ¿Cómo anda la cosa por Rosario, por el Gran Rosario? Estamos ahora en 17 grados, ¿no? Ahora, te escuché lo del gorro de lana, ¿no te parece una exageración? Es que está para gorrito, Moni, no, y torta frita. No, en serio, yo no soy de, como de las más friolentas, pero es que el cambio de ayer era, hoy quedamos así como, sí, está fresco. Bueno, y ahora, y viste que en esta temporada tenemos otra cuestión que molesta bastante, que es el tema de cómo se va manteniendo el ambiente dentro de las casas. Entonces vos dentro de tu casa, tu trabajo, mantenés una determinada temperatura que tiene que ver con una idea más del invierno, y salís afuera y está mucho más caluroso, y viceversa, digamos, ¿viste? Bueno, siempre tardan los ambientes en aclimatarse al cambio de época, ¿no? En verano te pasa eso, sí, muchas veces estás adentro, en verano, en primavera, adentro estás fresco y salís afuera y resulta que hay una temperatura mucho más agradable, ¿no? Pero bueno, afuera, adentro todavía se conserva como ese poco de fresco del invierno. Ya no se sabe muy bien qué decir, porque la verdad que yo ya no sé si hay invierno, no hay invierno, si estamos como en una media estación que haría de invierno y después en veranos crudos, brutales, bueno, una cosa más o menos así. Ajá, pero bueno, pero tampoco estamos con gorro, acá nadie está con gorro de lana. Reivindico mi derecho a usar un gorro de lana en octubre. No, yo estoy de acuerdo, digo, te concedemos el derecho, pero me parece un poco exagerado tu derecho, pero bueno. Bueno, Mónica, dejá, veo bueno, que igual, sea. Bueno, igual te lo concedo porque ciertamente cuando te escucho, Noé o a Cintia, que nombran completo todo el encuentro de mujeres y disidencias, vieron que yo cierro ahí, pero ustedes lo hacen completísimo, no puedo creerlo, de verdad, hay que achicar ese nombre. No se puede. Mira, nos costó lágrimas, sudor y, ¿cómo es el dicho? Sangre, sudor y no sé cuánto. Ay, sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrima, parezco el chavo del otro. Sí. Y para poder, hay que seamos todas, todes, así que lo vamos a sostener hasta el último de nuestros días, mira. Así no, que, no, no, no, o sea, ¿se acuerdan el año pasado que fue en San Luis? Entonces, bueno, yo estuve, no sé cuánto estuvo, un mes que las reemplacé, para que, bueno, ustedes estaban, eran parte de la organización fundamental. Así que estábamos con Mati ahí, bueno, yo en un momento le escribí a Mati, le digo, Mati, ¿está mal si yo digo mujeres y disidencia? Porque yo no voy a decir todo esto, era muy largo. Aparte, claro, creo que en esa época estábamos todos los jueves hablábamos del tema del encuentro, porque aparte de la importancia del encuentro, ustedes estaban como parte fundamental de la organización, así que bueno, estábamos todos los jueves con el acuerdo, con el encuentro, perdón, no, ya corté, perdónenme, pero no, me parece larguísimo. Para mí mujeres y disidencia está bien, yo prefiero el contenido, pero bueno, no me voy a meter ahí. Arma, ¿por qué se ha disuelto el grupo del Enredando las Mañanas de los días martes? Por el nombre. Podés disolver el grupo, pero el nombre es tan largo que no te va a alcanzar nada para meterlo adentro y disolverlo, olvidate. Mira, Mónica, ya lo vamos a hablar en privado. Bueno, Mónica, bueno, ¿sabés que andábamos leyendo del tema que nos convoca, del juicio a Rafael Nahuel, y andábamos buscando música de la rapera Gise B, que sabemos que estuvo acompañando ahí afuera del tribunal, en Fisque Menuco y demás. Así que no encontramos, y ahí vamos a pedirle a Radio Zona Libre que seguramente tengan data de esta rapera que estuvo acompañando todo el proceso. ¿Vos tenés alguna data ahí sobre esa música ahí en la Che Guevara? No tengo ni la menor idea. Ciertamente estás hablando con alguien que todavía aparte está pum para arriba con Quilapayún, Intimani, Silvio Rodríguez. No, yo la vi a la compañera ahí rapeando, pero fue cuando pasé rápidamente, no, porque no pude seguir el vivo, sino que después me enganché, digamos, a ver, ya lo he colgado en Facebook, y después pasé rápidamente. A ver si nos empezamos a ubicar con quién estamos hablando. No. Quilapayún y Víctor Jara. Claro, yo todavía estoy con Te Recuerdo Amanda, no. Solo que me puedo comprometer, eso sí, porque por supuesto que hay un gran respeto de mi parte. Sí, pero si ustedes quieren, yo me comprometo a hablar con Zona Libre, ya mismo lo estoy agendando. Ahí está. Y conseguirle música. Música de la rapera GCB que estuvo ahí, acá que nos gusta la música de las raperas, hay mujeres que le ponen el cuerpo a las luchas. Nos parecía súper, gente joven, digamos, esto de la renovación. Sí. Yo la vi a la compañera, pero casi no la escuché porque te vuelvo a decir, rápidamente pasé esa parte de música y seguí escuchando las intervenciones, porque bueno, después también está cómo somos cada uno y cada uno, ¿no? Yo quería escuchar las intervenciones, también estaba con poco tiempo, no podía seguir la música un poco de la compañera, pero te vuelvo a decir, la verdad no ofende, confieso, yo todavía escucho y me encanta. Y mira, a mí me pasó lo mismo, yo estuve siguiendo ahí un poco, viste que es como de a fragmentitos en medio de nuestro trabajo y actividades, sí. Y se me pasó por completo, o sea, o no sé si lo habrán transmitido. Lo cierto es que después leyendo las crónicas del juicio en tribunales, ahí en General Roque, en Fisque Menuco, mencionaban los artistas que estuvieron acompañando. Y ahí estuvimos googleando, buscando un poco y no encontramos la música esta de la rapera. Y, no, pero vos sabés que si te metés en el Facebook de Zona Libre y buscás el vivo de las actividades de la semana pasada, 25-26 o 26-27, la vas a encontrar a la compañera cantando, sí. No, lo que yo me comprometo es a ver si hay alguna forma de conseguir temas de la compañera para que ustedes tengan ahí en la bucha. Vamos a hacer ese trabajito, Mónica, porque más que interesante compartir la música de artistas que acompañan estas luchas. Yo eso sí me comprometo, ahora no la voy a escuchar, eso sí, eso es cierto. No. Te va a sorprender, vas a ver. No, por supuesto. No, de verdad, pero yo entiendo en esta situación que por ahí uno ha quedado un poco congelado en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, respeto muchísimo eso y me encanta y me gusta, pero bueno, viste que, a ver, la verdad, también un poco como que tengo un toscano en el oído, ¿eh? Soy un poco durazno para el tema de la música, así que bueno, algunas cuestiones. Bueno, compas. Ahí ya estuvieron introduciendo el tema. Primero, una cosa que tenemos que decir. que estuvimos el martes pasado ahí con Mati hablando justamente de la situación de Jessica Bonefoy. Jessica, sí. El viernes, esto seguramente es algo que se ha estado charlando y bueno, obviamente por lo menos en el mundillo de la militancia trascendió rápidamente. Jessica está ya con prisión domiciliaria. Estoy confundiendo la con prisión domiciliaria. Coincido que no es lo óptimo, pero imagínense en que estar más de 40 días, en 40, 50 días en una cárcel, tirada en una cárcel ahí en la aeroportuaria, y poder estar por lo menos en su hogar con sus niñas y niños, realmente es cambia muchísimo, ¿no? La situación cambia mucho. Pero bueno, está con prisión domiciliaria y se sigue peleando. Es en realidad en la condena que le da el tribunal cuando, por esto, por la garra asesina, digamos, de Jessica, que ha dejado evidentemente muy traumada a la gente Pérez. Lo digo así porque siempre hay que ponerle un poco de humor porque si no da mucha indignación, le habían otorgado la libertad directamente, porque hablaban de condena en suspenso, pero recuerden que Jessica también está inculpada, como otras compañeras y compañeros, por el tema de la usurpación, que también es escarcelable, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay un código civil, siempre hubo un código civil para un lado y un código civil para el otro, porque el código civil, digamos, que le toca al pueblo nación mapuche es el que nos toca en general a las pobres y a los pobres, los que nos toca a quienes tenemos una ideología de izquierda. Bueno, evidentemente tenemos ese código civil que no tiene nada que ver con las poderosas y con los poderes. Bueno, esto para aclararles, compas, porque para contarles, porque seguramente ha trascendido, pero es importante para cerrar un poco. Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Quién me ordena? Porque me desordenaron con la música ahora. Sí, ya derrapamos nosotras, pero nos quedamos ahí tan con las ganas, pero ahí encontramos, allí se ve. Nos diste buena data. ya la descargaremos y la tendremos para alguno de los próximos programas que toquemos de nuevo el tema del juicio de Rafael Nahuel. Estos días hubo juicio, ahora se está esperando la sentencia. del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, ¿verdad, Mónica? Mira, estamos a un mes y medio, esto arrancó, yo ya me perdí, pero a mediados de agosto, por lo menos arrancó el juicio, mediados de agosto, o ahí en las últimas semanas de agosto, en la última semana de agosto. Si llevamos un mes y medio largo, digamos, de juicio, no. El juicio se prevé que se esté dictando sentencia para noviembre, más o menos. ¿Qué pasó? Lo que pasa en todo juicio, que en general lo hace tanto la querella como la fiscalía, como lo hacen las defensas o la defensa, se abunda mucho en la prueba. Entonces, por ejemplo, testigos había como 90, 100 testigos, no sé, yo me acuerdo que cuando me dijeron la cantidad de testigos que había, lo primero que dije, bueno, se viene la poda, porque conociendo el mundillo ya sé que se poda, y bueno, así aconteció, están viendo a cuántos testigos y testigas bajan, ¿me entendés? Porque no tiene sentido. En un juicio llega un momento que vos, en realidad tenés que presentarlo todo por las dudas, ciertamente, te diría que técnicamente es muy correcto, tenés que presentar por las dudas, porque puede que esa persona no quiera ir, puede que esa persona se haga la distraída, ¿sí? Pueden pasar un montón de cosas. Entonces, por ahí tenés un 4 o 5 testigos que más o menos te pueden dar la misma versión, pero nunca sabés cómo te van a salir después, y más después de 6 años, porque estamos hablando de noviembre del año 2017, ¿no? Que fue el asesinato de Rafa Nahuel. Entonces, bueno, pero ya como viene encarrilado el juicio, me parece que ahí ya, justamente el otro día estaban hablando, en la propia, ahí donde encontraron lo de la compañera rapera, van a escuchar que en un momento Nadia dice que están viendo cómo se bajan algunas cantidades de testigos y testigas que uh-huh. estaban propuestos por todos los espacios. Bueno, y se sigue adelante con el juicio y se termina mucho antes, ¿no? Uh-huh. Algunas cuestiones que venimos diciendo que me parecen muy importantes. A ver, una, la primera situación, tenemos los albatros que están imputados por la muerte de Rafita están en sus casas, vía Zoom, tranquilísimos, con sus abogados, no sé si toman mate, si toman café, lo que sea, pero están muy contentos y tranquilos. Recordemos que el juicio, a ver, con lo que decimos, el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, 25 de noviembre del año 2017, operativo del grupo Albatros, digamos, Albatros de Prefectura, también en Policía Federal, bueno, esta fuerza coordinada, digamos, represiva y coordinada, y la idea era el desalojo de la AFKEM Wilcul Mapu, donde, bueno, justamente lo que estábamos hablando la semana pasada, lo que sucedió en la primera parte del desalojo, donde fueron desalojadas las mujeres y las niñas y los niños, se dio 2 días antes que entraran violentamente a buscar a quienes habían podido subir cuesta arriba, ¿no? Que eran fundamentalmente hombres. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, a ver, algunas cuestiones. ¿Qué pasa? Realmente, si uno sigue el juicio, yo les digo, acá hay una se está llevando adelante una, bueno, no me sale ahora, pero colaborativa, digamos, una, ayúdenme, no me sale. No, a mí tampoco. Bueno, nos quedamos las tres trabadas, pero sí. Un poco una difusión colaborativa, si se quiere, una cobertura, ahí uh-huh. estamos, cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica y Radio Zona Libre. Ahí yo está. Les sí. digo que ahí estamos. Si les parece, vayan siguiendo Revista Cítrica, yo por lo menos estoy siguiendo Revista Cítrica, fundamentalmente son 2 días de juicio por semana, por lo general martes y miércoles. Sí. A veces sí, a veces no hay jornada de juicio. ¿Qué decía de los albatros? Ellos están cómodos ahí siguiéndolo, los papás de la mamá y el papá de Rafita, el hermano, se estaban movilizando hasta General Roca, es muy lejos y muy caro, compañeras. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, se ha hecho bastante imposible. Se ha hecho bastante imposible, tremendo, ¿no? O sea, ellos tranquilos ahí sentados. Sentaditos es más, ahí, y panchos, los más panchos, impunes, igual. Bueno, y después contar esta cuestión de que, a ver, que es lo que vienen diciendo permanentemente el Pueblo Nación Mapuche y todas las compañeras y organizaciones que están en el espacio. El Pueblo Nación Mapuche está, pero esto me hace acordar mucho al menemismo, plagado de juicios, plagados de denuncias, ¿está? Entonces eso obviamente te enturbia muchísimo y rápidamente por cualquier cosa caes preso, caes presa. Lo que te lleva a estar buscando permanente defensa jurídica, ¿sí? La defensa jurídica no la puede pagar el Pueblo Nación Mapuche. Ustedes imagínense lo que sale un abogado privado Si se lo quiere tomar a todo esto, ¿no? Pero lo que ser un abogado privado de defensa es tremendo. Entonces, ¿qué se termina buscando? En las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones sociales o políticas, que puedan tener abogados o abogadas que, claro, pero también tiene que estar en el sur. ¿Estamos? Claro, y sí. Y si no, tenés que viajar al sur. Tenés que estar en el sur, tenés que viajar, tenés que pagar ese pasaje. Bueno, vivimos de, la verdad, vivimos de colecta en colecta. Lo digo vivimos porque yo también me prendo en casi todas las colectas que puedo hacer, aunque sea un mínimo aporte, pero lo estamos haciendo, vivimos haciendo colecta. Ahora, ¿quién es, la defensa de quién es de los albatros, como también quienes llevaron adelante la querella de la gente Pérez, la traumada gente Pérez por la garra asesina de Jessica, la pagamos entre todo y entre todo, el pueblo argentino, digamos, y el pueblo mapuche también, porque son todos abogados de las fuerzas represivas. Así que, por lo tanto, obviamente cobran un salario del Estado. Estamos, o por lo menos parte de su salario se compone con. Bien, ¿qué viene pasando en el juicio de Rafita? ¿Por qué la importancia para, por lo menos, tratar este tema? La semana pasada estuvieron declarando Fausto, Joana y Lautaro. Una cuestión, recordemos Lautaro Currinca. Lautaro Currinca fue uno de los Lamien que bajaron el cuerpo de Rafita ya sin vida de exactamente ahí de Villa Mascar, digamos, de la Gen Wilcul-Mapu, que recordemos, digamos, es la zona que seguimos hablando de noviembre del 2017. ¿Qué pasa con Lautaro? Lautaro primero es encarcelado, después liberado, después nuevamente es procesado y por lo tanto Lautaro se profuga. Se profuga y se mantiene 5 años por lo menos en la clandestinidad. Yo he hablado muy seguido con su mamá, con Mirta Currinca, una excelente compañera. Bueno, digamos, Lautaro está profugado directamente y con muchísima razón, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad ante la justicia racista, burguesa, patriarcal, bueno, como quieran, si quieren la podemos seguir adjetivizando, que no nos vamos a cansar nunca. Entonces, por lo tanto, ahí intervino también la gremial de abogados y lograron bajar algunas causas contra Lautaro y Lautaro pudo presentarse a declarar, ¿está? Porque hasta esos inconvenientes se venían teniendo sobre el tema de los testigos propios, digamos, los propios Lamien que habían estado en el momento del asesinato de Rafita, que con estas causas no se podían presentar a declarar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes me dicen, compa, si voy... Sí, sí. Porque por ahí de tanto tratar el tema, viste que a vos te parece que todo el mundo sabe lo que vos estás queriendo decir, pero no es así. No, pero sí, bueno, está bien. Pero bueno, de hecho Lautaro ahora está ahí ya con su familia, también pudo estar con su mamá, con su hermana, con su familia, libre. Bueno, bien. Así que estuvieron presentes. Por eso la importancia de la semana pasada, por eso estuvo el vivo de Radio Zona Libre y también por eso ustedes escucharon a la compañera rapera que andaban buscando los temas musicales, porque se hizo obviamente un acompañamiento afuera, ¿no? Olla Popular, inclusive, porque, a ver, Mirta, Lautaro, Fausto, estuvo la Machi Betiana, estuvo María Nahuel, que es la mamá de la Machi Betiana, también es tía de Rafita. Bueno, a ver, todas las compañeras y compañeras también, testigos y testigas de la causa, para ir hubo que hacer una colecta impresionante que para que pudieran llegar y después obviamente hubo que buscar alojamiento dentro de ahí del territorio, de personas, digamos, que pusieron sus casas a disposición para que pudieran tener alojamiento, tanto del pueblo de Nación Mapuche como, bueno, del resto de organizaciones. A ver, toda una situación, no fue nada fácil, por eso también se hizo la olla popular y todo esto. Lo que se viene desmoronando rápidamente es la teoría del enfrentamiento. Está, a ver, fundamentalmente la pericia que es incontrastable. La bala le entró por el glúteo a Nahuel y quedó alojada en la axila y eso fue lo que le provocó la muerte. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, obviamente que vos no, esto es incontrastable, digo, inventar lo que vos quieras, pero si una persona está baleada por la espalda, está claro que no estaba llevando adelante un enfrentamiento. Vos estaba huyendo. Está claro, si no es imposible, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino inclusive, a ver, una es las pericias médicas, pero a ver, ¿cuál fue lo fundamental de la jornada del 20, de la semana pasada? No me acuerdo si 25 y 26, yo les invito a que sigan en Revista Cítrica, porque pueden contar bien cuál es la cuestión. Primero, ¿quién era Rafita? Porque en realidad Rafita era un herrero, él siempre se dijo, estaba como intentando buscar su identidad mapuche, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Rafita, Joana, Lautaro en Lafken Huilcul Mapu? En realidad, después del desalojo del 23, en el que estuvimos la semana pasada por el tema de Jessica. Bien, ellos cuando se enteran del desalojo se van hasta la comisaría a ver cómo estaban las compañeras detenidas fundamentalmente, ¿sí? Bien, de ahí ellos obviamente sabían, ¿se acuerdan que comentábamos la semana pasada que el grueso de hombres subió cerro arriba y pudo salir de la repre, digamos? Entonces, ¿qué hizo Joana? ¿Qué hizo Lautaro y Nahuel? Se van cerro arriba a llevarles comida y abrigo a los hombres que habían logrado, digamos, zafar de la represión y el desalojo del día 23, ¿sí? Estaban en esa, de hecho, habían logrado llegar, estuvieron un día caminando, porque no es fácil, lograron llegar, encontrarlos, dejarles la comida, dejarles los abrigos, venían bajando, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a hablar los prefectos de las piedras y las lanzas. Nuevamente, esta idea de la campaña del desierto. El martes pasado hablábamos de la garra, hoy hablamos de las lanzas, ¿sí? Lo que reconocen tanto Fausto como Lautaro, que empezaron a tirar piedras, porque, a ver, había un grupo que venían bajando y cuando empiezan a tirar con plomos, ¿sí? Entonces intentaron a ver que pararan para ver si podían volver a subir y resguardarse. Y en ese sentido ahí cuentan cómo cae Rafita y bueno, no lo intentaban despertar y no fue posible. Bajan, cuando bajan ya el cuerpo de Rafita estaba sin vida y ahí viene todo el tema del manoseo del cuerpo, porque de hecho sobre una traffic de prefectura o de policía federal dejan el cuerpo de Rafita tapado sin vida. A Lautaro y a Fausto, que lo tuvieron horas tirados contra el pavimento boca abajo, con precintos que inclusive le cortaban la circulación, pero después cuando vino el secretario de Villanueva, Villanueva, lo subieron a la traffic conjuntamente con el cuerpo de Rafita, y ahí ellos cuentan cómo pasaban permanentemente y manoseaban el cadáver, o sea, destapaban el cadáver, lo miraban, pa. Entonces vos me vas a decir, y cualquiera me va a decir, bueno, pero estos son, digamos, los familiares, las compañeras, los compañeros, bueno, digamos, gente de su mismo pueblo. Hay que leer lo que dice la abogada, la médica. Una de las médicas que llegó del servicio público, llaman al hospital de la zona, y va una médica y un médico, ahora no recuerdo los apellidos, los tengo acá, pero no creo que haga mucho a la situación. Y la médica, una de las cuestiones que declara, son dos, una de que perdió la cuenta cuántas horas y horas los tuvieron ahí, pero aparte de eso dice que le había llamado mucho la atención la cantidad de manoseo que hubo sobre el cuerpo de Rafita, ¿sí? Correrlo permanentemente, llevarlo para un lado, sacarlo. Bueno, también eso lo cuenta la tía María Nahuel, que vuelvo a decir, es la tía de Rafita, la mamá de Betiana, la Machi. Lo dicen, digamos, las testigos y los testigos. Pero, claro, la versión Winca se cree más, ¿no? Y la médica, la médica le llamó la atención el grado de manoseo que hubo sobre el cadáver de Rafita Nahuel. Bueno, ¿por qué? Porque acá lo que entra, y es fundamental, el tema de la pericia sobre la pólvora en las manos, ¿sí? Tanto de Lautaro y de Fausto como de Rafita. Entonces, bueno, también pericia que se viene cayendo porque está claro por la cantidad importante de testigos. De hecho, una de las testigos, que a ver si encuentro el nombre, les cuento, ya les digo, a ver, denme un segundo, compañeras, que fue una mujer, Adriana Serkis. Adriana Serkis es parte, ya te digo, de la comisión atómica, ¿sí? De energía atómica. Bueno, de hecho, la propia prensa burguesa habla de que fue violencia de género directamente, porque la verdad que cuando Adriana, como profesional, digamos, en todo momento dice, aparte, no es de parte, ¿no? O sea, es citada. Ella dice del traslado de pólvora, o sea que se pueden encontrar restos de pólvora tanto en las manos de Rafita como de los chicos de Fausto y de Lautaro, que fueron quienes, o Joana, que fueron quienes estuvieron bajando el cuerpo de Rafita por la transferencia que hay. Sí, inclusive ella hablaba de hasta las partículas vuelan en el aire y pueden depositarse también en las manos. Pero también el grado de transferencia que hubo al estar en un... Entonces ella dice, si hubo mucho tiroteo, claro que hubo mucho tiroteo, ustedes recuerden que venimos hace rato hablando, estamos hablando de más de 300, recuerdan que hablamos de más de 300 cartuchos. Entonces, obviamente la zona estaba invadida de pólvora y después, bueno, Rafita fue puesto arriba del móvil policial, las mantas que le pusieron, bueno, todo eso contamina la, y viene, y lo que, a ver, ¿a dónde es importante todo esto? Desmontar la teoría del enfrentamiento y hablar claramente de la teoría de que directamente fueron a una cacería humana, una parte armada, otra parte uh-huh. desarmada, más allá de que quieren hablar de lanzas, tremendamente sí. racista, hablaron claro, de lanzas. Es como el colonialismo en su máxima expresión. Expresión, sí. Bueno, la semana pasada hablaban de garras con Jessica, de garra en vez de uña. Jessica, sí. Como mapuche, tiene garra. Bueno, en el caso de Rafita se viene hablando de que se defendían con lanzas y con piedras. Le faltó decir boleadoras, las boleadoras no entraron en esta. Bueno, los que sí reconocen, los Lamien, digamos, Fausto y Lautaro, que sí empezaron en un momento a tirar piedra porque como estaban tirando con plomo y ya habían herido a uno de los hombres que estaban todavía arriba, ellos empiezan a tirarle piedras para ver si podían ahuyentarlos y volver arriba, ¿sí? Volver arriba y tratar de, bueno, de salir de la zona del plomo porque ya había uno herido. Estamos más o menos, compas. Mónica, vos estuviste allí recabando audios como para poder sintetizar un poquito estos días de juicios, ¿verdad? Ay, me hiciste acordar, qué barbaridad, qué tremenda mal periodista que soy. Bueno, pero como quieran, si les parece, está el audio, en realidad tenemos el audio, espérate, de Orlando. ¿Cuál te parece Orlando, que compartamos? ¿Cómo? ¿Cuál te parece que compartamos uno? A mí me parece, sí, que mejor es compartir el audio de Orlando Carricoe, ¿no? ¿No me equivoco? Uh-huh, sí. Pero veo, si hay tiempo, si no, lo podemos dejar también colgado. Ya, compartimos uno, nos aguardás un ratito y ya con eso vamos haciendo una breve síntesis, ¿te parece? Vamos entonces al audio. Entonces esto está dicho inclusive ahí fuera del tribunal en las audiencias que estaba comentando. Muy bien. Marimari Pulamuen, Marimari Pupeñi, Marimari Com. Incheta Orlando Carriqueo Piñén, Huerquén, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Fishke Menuco, Guaría Mumulén, El Elquimún Piñén Tañelof, Huerquén Nienta Inche. Nituún Balcheta, campo de concentración Pitahuincá. Bueno, mi nombre es Orlando Carriqueo. En principio, agradecerle la presencia, el acompañamiento, como viene siendo en estas jornadas de este juicio, la llegada de las Pulamuen, de Currumapu, ¿no? Curamapu, May. De Tito, de Ezequiel. De los peñes que vinieron a contar, y eso es importante decir, no es que nosotros venimos a reclamarle que haya justicia cuando ha sido el brazo ejecutor del despojo territorial de la familia y las comunidades mapuche. Venimos para que se sepa la verdad, para que la sociedad, para que ustedes conozcan cómo sucedieron los hechos y cómo se vienen sucediendo hace más de 100 años en el territorio. Hoy venimos a contar que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por la Prefectura Naval Argentina, y quienes hoy, los perejiles que hoy están acusados, que ni siquiera están en el juicio, ni siquiera dan la cara, no son los responsables fundamentales acá, porque acá hay una política de Estado que decidió en el año 2017, desaparecer a Maldonado y luego asesinar a Rafael Nahuel. Eso claramente fue una política de Estado. Y después continuó, porque Elías Garay también fue asesinado, ¿no? en un conflicto territorial. Estas son las cosas que vienen pasando en la Argentina y que por supuesto nos tienen que encontrar en la lucha, en la calle, en la defensa del territorio. Hoy parte de nuestra organización está en el territorio, en las comunidades que están enfrentando a las mineras de oro, plata, las mineras canadienses, la zona de la meseta, están trabajando para resistir la implementación del hidrógeno verde. Estamos reclamando las comunidades del valle que sin la consulta no se lleve adelante el oleoducto de Vaca Muerta Sur, que va a impactar en los ríos, en el río Neuquén y el río Negro, del cual vivimos casi 1 millón de personas y producimos y vivimos fundamentalmente. Entonces, venimos planteando la discusión territorial, la posibilidad del acceso a la tierra de los sectores populares, pero también de devolución de tierras para las comunidades. Como decía la Lamuén, nosotros no vamos, sabemos que no vamos a recuperar todo el territorio perdido, pero también es justo que los pueblos indígenas en la Argentina y en toda Via Yala o Latinoamérica puedan seguir proyectando su vida de acuerdo a una cosmovisión, a una espiritualidad, a un sistema de medicina tradicional mapuche, como lo que significa la atención de la machi, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como organización venimos a acompañar y acompañar a la familia, acompañar a la comunidad, porque en ese acompañamiento están las discusiones de muchas comunidades atravesadas por la violencia estatal, atravesadas por los corrimientos, atravesadas por el extractivismo que nos plantea el Estado como única solución para salir. Hoy también queremos decir que hay una Lamuén detenida, presa política mapuche. Jessica Bonefoy, Antimil Carriqueo, es una Lamuén que está detenida hoy en la PCA y está detenida solo por el hecho de ser mapuche. Nosotros también levantamos la voz, como la levantamos por las Lamuén que hoy nos acompañan y que fueron liberadas. La justicia es racista, es patriarcal y es antimapuche fundamentalmente en la Argentina, pero sobre todo en la Patagonia. Y eso es evidente en cada acto, en cada resolución, en cada decisión que los jueces disfrazados de leyes o de rectores de esas leyes aplican a nuestra familia, a nuestra gente. Continuemos luchando, continuemos acompañando este juicio. Estamos en la séptima semana. La semana que viene va a haber audiencia. Lo que estábamos escuchando, que la audiencia del día martes va a iniciar un poco más tarde, a las 11:30, y va a terminar a las 3-4 de la tarde. Los días 17 y 18 de octubre ya avisó el tribunal que no va a haber audiencia, un poco la información que estamos recopilando. Y si vamos a lo que claramente están marcando, no solo las pericias, sino las declaraciones de los Peña y Lamuén que esta semana llegaron, claramente está en evidencia que lo del enfrentamiento fue solo el argumento para proteger a la fuerza de seguridad, como lo hacían en la dictadura militar. Que no hubo enfrentamiento, que hubo una persecución y que hubo una decisión de matar por parte del Estado. Frente a eso, como siempre, como hace más de 100 años, el pueblo mapuche tehuelche va a seguir luchando. Porque como dijo un lonco, parece resistencia, pero es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer. Marichibou. Bien, muy potentes las palabras, ¿verdad, Mónica? Exactamente, por eso quería que escucháramos a Orlando. Bueno, después hay otros audios que estuve enviando, pero me recontrapasé de tiempo, compas, necesito una mordaza realmente. Bueno, entonces vamos cerrando, para terminar. Una cuestión, el tema asesinato Rafa Nahuel y también lo que fue el primero de desaparición y después el asesinato también, digamos, de Santiago Maldonado, cruzó el debate presidencial. Sí. Hoy escuchaba temprano que ustedes hablaban del tema de que le decía Gatito a Miriam Bregman a Milei, cruzó el tema del debate presidencial y vieron que Patricia Bullrich habló de Santiago Maldonado, saludó a las fuerzas diciendo que habían cumplido con su deber, ¿verdad? Pero Rafael Nahuel lo pasó por el costado. Ahora sí juro que me callo. Bien. Bueno, Mónica, la verdad que una síntesis bastante clara de cómo viene aconteciendo el juicio al asesinato de Rafael Nahuel. Y te agradecemos mucho y, por supuesto, como decimos, vamos a seguir en este Enredando las Mañanas de los Días Martes, como también en los demás días, abordando y siguiendo bien de cerca este juicio. Sí, sí, que está pasando sin pena ni gloria, no lo escuchás en ningún lado, olvídate. Bueno, ahí les estuve mandando un poco los links de Revista Cítrica para que puedan seguir. Ahí está. Bueno, compa, le dejo el lugar a Lucrecia, ahí me está. Va a matar, me va a mandar a Turquía. Ahora de sí Rosario nos vamos para Córdoba y de ahí a Turquía. Bueno, sí, me va a mandar a Turquía y me va a dejar ahí de corresponsal. De corresponsal ahí en medio del atentado. Bueno, Mónica, te mandamos un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, compa. Abrazos a todas y a todos. Bye. Escuchábamos a nuestra compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, la Che Guevara, siempre presente, con quien hacemos todos los martes este Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos en tu radio. Bueno, y 11:43 de la mañana, ya estamos muy cerquita a este mediodía y a este final de este programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la provincia de San Luis, La Bulla. Y ya estamos con la última columna y estamos ahí con nuestra compañera Lucrecia Fernández de Firat News. ¿Estás por ahí, Lucre? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien. Perfecto. Te escuchamos perfecto. Bueno. ¿Cómo anda Córdoba por ahí? ¿Está fresco como acá? Mirá que venimos ahí preguntando el clima para ver por dónde nos vamos. Me la estás dejando picando, vos sabés. Después de todos los memes del domingo me la estás dejando. Por eso. Vivimos en Disney World, en un Disney World de Hong Kong. Claro, ¿no está todo perfecto allá? Todo perfecto, divino, lleno de agua. Acá hay sol porque tenemos clima propio. Ahí está. Ahí Mati nos dice que nos vamos a ir a vivir al país separatista de Córdoba. Bueno, en realidad Río Cuarto todavía, o sea, siempre quiso ser separatista. Lo tienen más cerca. El imperio. El imperio. Así que tampoco es tan... De hecho, el corazoncito de La Sota siempre estuvo en Río Cuarto y por mucho tiempo quisieron ser capital. Es cierto, bueno, nada, es cierto. O sea, entre chiste y chiste hay ahí una idea flotando en la cabecita de estos personajes que yo venía manejando y un poco también como que sentía que no tenía estómago, así que me he dedicado a ver muy buenos resúmenes humorísticos de lo que sucedió el domingo. No lo voy a negar. No hablo bien de mí como proyecto. Yo vi que todas mis compañeras y compañeros dijeron, no, yo lo voy a ver, yo por dentro de mí decía, no, no lo quiero ver, perdón, pero no lo quiero ver. Ah, ¿no? Pero bueno, me han contado, he visto varios resúmenes que me dejaron bastante en claro qué sucedió, digamos. El estado de situación. Y después vienen los memes, viste, que... Gracias, por suerte, ¿no? Gracias por existir. Sobrevivir a estos momentos de crisis que venimos teniendo hace cuánto tiempo sin los memes hubiera sido... Sí, durísimo. Muy complicado. Tal cual. Bueno. Lucre, un variadito de temas que han estado aconteciendo y que valen la pena abordar. De esto va la columna del día de hoy, ¿verdad? Sí, primero voy a generar polémica, como me gusta a mí. No, mentira, en realidad voy a generar polémica porque incluso yo utilicé la palabra atentado o lo que pasó en Áncara, no recuerdo bien la palabra que utilicé. Es cierto, es cierto. El día domingo hubo una acción en Áncara, en la entrada del Ministerio del Interior, sí, donde dos personas se realizaron lo que se llama una acción de autosacrificio en reclamo de, bueno, todo lo que venimos contándonos. Turquía, ¿no? Y ahí hago un paréntesis porque más allá de que podamos o no tener coincidencia digo, pensar en una acción de autosacrificio siempre es muy difícil. Cuando hablamos de acción de autosacrificio, es la decisión voluntaria de una persona, ya sea de manera individual o a través de una organización, de morir, básicamente sacrificar su integridad física para generar una acción de protesta. Y ahí hay una diferencia. Muchas veces el Estado Islámico o este tipo de grupos realizan esta suerte de acciones de autosacrificio, pero que están orientadas a generar un daño físico a un tercero, ¿no? O sea, que dejen muertos. En este caso, y fue muy clara, el grupo que se adjudicó el ataque, que se llama la Brigada de los Inmortales, dejaron muy en claro que la acción fue de autosacrificio en reclamo de la política genocida del Estado turco, pero que era una acción de autosacrificio, no una acción de ataque, y que por eso no hubo heridos, digamos. Fue porque está realizada de determinada manera y a determinada distancia para que llamara la atención, pero no dañara a terceros. De hecho, no hubo muertos. No hubo, claro. No hubo muertos, y el Estado turco informó que hubo algunos heridos, lo cual no fue real. De hecho, hubo una mordaza mediática horas después. No sé, los medios de comunicación no podían hablar de lo que había sucedido, salvo reproducir los comunicados del Estado turco, que es algo que el Estado turco suele hacer cuando hay cualquier tipo de atentado real o acción de autosacrificio. Después podemos o no estar de acuerdo con la decisión de grupos o personas de llevar adelante este tipo de acciones, pero pensemos que estamos hablando de un contexto muy duro y que, por ejemplo, en el principio de los años 80, cuando todo el movimiento de liberación kurdo estaba tras las rejas, y cuando digo todo, y por ende afuera no quedaban más que la gente adulta, más mayor, digamos, o les niñes, empezaron a llevar adelante acciones de autosacrificio, inmolaciones o huelgas de hambre que llevaban a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Estado te empuja tanto, ¿sí?, y te arrincona tanto, la única cosa sobre la cual podés decidir para realizar determinadas acciones es sobre tu cuerpo, ¿no? Es muy fuerte esto, es muy difícil de entenderlo quienes no vivimos en un constante, porque no es que vivimos perfecto, pero no vivimos bajo un régimen como el de Turquía. Entonces, bueno, ahí hay facciones que dentro del movimiento kurdo que están más de acuerdo, menos de acuerdo. Hay grupos de izquierda turca que también llevan adelante este tipo de acciones, y es una gran discusión de tipo ético, moral y muchas aristas más. Pero lo que sucedió específicamente fue eso. Ahora, la consecuencia, por un lado, y esto es una opinión personal, creo que el Estado debe ser responsable que cuando apremia hay una reacción, ya sea de estas características o lo que denominamos autodefensa, ¿no? Y cuando no te queda ninguna otra opción más, muchas veces llegas a este punto límite, con lo cual en general el movimiento no está de acuerdo, porque considera que está mal perder la vida por la causa, pero también es la decisión de cada grupo e individuo. Uh-huh. Pero sí es real que tiene consecuencias, y lo que ha sucedido obviamente son redadas masivas, y hay ya más de 90 detenidos con secreto de sumario sobre las causas. Entonces, ¿se respeta la acción de autosacrificio? Sí, pero a veces, bueno, el coletazo que trae es mucho más complejo. Y la invisibilización, porque puertas afuera, la información rápidamente es atentado. De hecho, nosotros como agencia, lo primero que subimos fue que había habido un ataque, un atentado, como que todavía no se sabe bien qué había pasado, y también lo pusimos en esos términos, ¿no? Porque, bueno, nada, a veces la inmediatez nos hace tener que salir de determinada manera, aunque muchas veces no esté toda la información. Quería como hacer una mínima mención, porque más allá de lo que sucedió y del dato duro de que sucedió un ataque delante del Ministerio de Nuevo Muerto, pues se inmolaron dos personas, es de medianamente público conocimiento, pero era interesante destacar que se adjudicó la acción, la Brigada de los Inmortales. Ayer también hubo una acción sin heridos, pero sí tomar otro grupo organizado en venganza de la muerte de compañeros. Digo, hace una semana murió en un ataque. Espérenme un segundo. Y bueno, ahí estamos escuchando a nuestra compañera Lucrecia. Perdón, Fernández. Había perros ladrando. No los escuchaba. Quiero fijar que no fueran los míos. Que no sean los míos. Nos las perdimos. Ahora sí. Nos perdimos el ruido de fondo en esta canción. No. Yo solo quisiera ver si los míos estaban adentro. Y dije, bueno, listo. Que tengo perros muy grandes, por eso. Entonces, es importante esto. Hubo una acción en una comisaría ayer. Y hace una semana falleció un periodista que incluso formó parte de la agencia Firat News muchos años, cubriendo en terreno, lamentablemente por el ataque de un dron turco. Entonces, digamos, bueno, después de lo que sucedió en las últimas elecciones y el panorama oscuro que se espera y que ya viene sucediendo, esto lamentablemente va a empezar a suceder, porque si vos presionás, claramente del otro lado va a haber una reacción. Y cuando el Estado presiona tanto, y lo podemos saber de primera mano en los momentos más oscuros incluso de la historia de nuestro país, no, de alguna manera el concepto es como que uno ya no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una consecuencia directa de los desmadres, digamos, que es un Estado. Sí. Como bien decía al principio, vamos a hacer un punteo, la idea es hablar de tres temas, este era importante y por ahí quería dejarlo en claro. También hoy se cumplen 10 años de un naufragio de una palera que llevaba más de 500 personas en estado, que estaban huyendo de sus territorios. Y en la costa italiana se hunde, mueren más de 500 personas que venían intentando poder refugiarse en Europa. Y lo traigo a colación justamente porque ya hemos hablado muchas veces en la columna de lo que sucede con esto. Y para que tengamos una idea, hasta el día de hoy hay registros oficiales de que ya han muerto 22.300 personas en ese tipo de accidentes. Es complicado llamarlo accidente, pero bueno, en ese tipo de situaciones en las que personas están huyendo de determinados territorios, que normalmente están en conflicto, o en guerra directamente, o están siendo invadidos o intervenidos, y en la desesperación salen al mar y terminan muchos de esos barcos naufragando. Sí. De hecho, todavía siguen desaparecidos casi todos los cuerpos correspondientes al naufragio de junio pasado, que fue frente a las costas griegas, que también fue de alrededor de 500 personas muertas y desaparecidas en ese naufragio. Entonces, estos datos no son un detalle menor, porque todas estas cosas que venimos comentando, digamos, que venimos contando, una de sus grandes consecuencias tiene que ver con el refugiado, la persona exiliada, la que decide irse del territorio. Y en este hilar de un contexto a otro, agregar que algo que viene sucediendo hoy está generando que 100.000 personas se exilien del territorio Nagorno-Karabaj, porque el 20 de septiembre pasado, nuevamente Azerbaiyán generó una operación relámpago, una ofensiva sobre el territorio autónomo de Nagorno-Karabaj, que recuerden que está en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, y que en el 2020 ya hubo un conflicto de guerra, un conflicto bélico, porque esta región que fue anexada arbitrariamente a Azerbaiyán, en realidad es de etnia armenia, de comunidad armenia. Entonces, ellos se autoproclamaron hace 10 años una región, un territorio autónomo, digamos, de identidad armenia, dentro de este anexamiento compulsivo que se llevó adelante por parte de Azerbaiyán. El 20 de septiembre hubo una nueva ofensiva que dejó 200 muertos y alrededor de medio millar de heridos y heridas, y lamentablemente concluyó con que el presidente de esta región autónoma firmara un acuerdo para desintegrar la región autónoma. El primero de enero van a dejar de conocer o de ser esta región que costó muchos años de lucha. Y acá pasan dos cosas. Primero que en este momento hay 100.000 personas que se están exiliando hacia Armenia y otras regiones, porque claramente no pueden estar en el territorio, pero además que Azerbaiyán ha prometido, entre comillas, un proceso de reintegración de las personas del territorio, y esta reintegración no es más que una asimilación, porque la reintegración consta en que pueden volver al territorio como azerbaiyanos, pero ya no más como su identidad armenia. Entonces, una vez más estamos frente a este tipo de conflictos. Lamentablemente se ha hablado poco de esto, y lamentablemente ha habido muchos muertos, muchos heridos y un montón de personas exiliadas que están perdiendo su territorio, su hogar, su historia, y que aparte se los está invitando a reincorporarse a través de un proceso de negacionismo, ¿no? De negacionismo de su etnia y de su cultura y de su religión. En este contexto, Turquía juega un rol porque en ese sueño de la recuperación del Imperio Otomano, Turquía ha puesto milicias, ha puesto armas y ha movido los hilos en la geopolítica internacional para que todos hagan la vista gorda a un conflicto que sucedió en 2020 y sucede ahora, y en el medio, y que en ambos casos fue brutalmente invisibilizado. Si no hubiera sido por la lucha y la solidaridad de muchos, eso hubiera quedado invisibilizado. Y en el medio fue la guerra entre Rusia y Ucrania, con la desafortunada frase de nuestro presidente actual de que no puede ser que haya una guerra en estos tiempos que corren, cuando no es la única y había sido meses atrás la de Armenia, la de Azerbaiyán atacando la frontera con Armenia. Así que bueno, la verdad es que traté de resumir estos tres temas que me parecía importante que no pasaran desapercibidos y que de alguna manera tienen relación unos con otros. La política de Turquía genera refugiados, la política de Turquía genera gente que quiere huir y eso genera muertos, sobre todo en las costas de Europa. Y la política de Turquía está generando que ahora empiecen a haber nuevamente acciones de autosacrificio. Sí. La invisibilización del mapa mundial, la invisibilización de los poderosos, de los países imperiales, está también generando la posibilidad de que esta región lamentablemente pierda su autonomía después de 10 años, ¿no? Porque no es menor, o sea, lograr la autonomía de un territorio y que 10 años después, por una orden presidencial, la suelten, yo no puedo dimensionar lo que se siente porque claramente no he vivido algo similar, pero seguramente debe ser terrible como comunidad, terrible. Y aparte, digamos, de que sea una decisión arbitraria, que la posibilidad de volver a tu tierra sea perdiendo tu identidad. Claro, así es. Y bueno, estado de... No puedo decir nada porque son las 12. Estado de situación. Bueno, Lucre, te agradecemos por el pantallazo que nos has dado, el tema del bombardeo y demás, más que necesario abordarlo porque bien decías vos, fue la información que nos llega siempre es en tono de atentados y esa ventanita que nos abren los medios hegemónicos, la verdad que es necesario desandarla, aunque sea desde los medios de comunicación alternativos y populares, así que te agradecemos el tiempo y nos encontramos la semana que viene. Bueno, sí, por supuesto, nos encontramos entonces. Abrazos, abrazos. Saludos. Escuchamos a Lucrecia Fernández con su columna de Medio Oriente, Lucrecia Fernández de Firat News, abriéndonos la ventanita de lo que acontece en Medio Oriente con sus análisis y reflexiones. Y ya se nos fue el Enredando las Mañanas, Cintia. Así es. Impuntual iba a decir. Sí, impuntual. Hemos pasado un minuto. Un minutito de las 12. Pero bastante bien, un placer siempre hacer este Enredando las Mañanas. Y mañana el Enredando le pasamos la posta a los compañeros de CABA, De Cava, sí, Radio Semilla. Radio Semilla se va para allá, está enredando. Radio Semilla y TTL toman la posta de los días miércoles, así que... Y nosotros nos encontramos el próximo martes desde San Luis por Radio La Bulla. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.